cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños... Hola, buenas noches, estás en Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT para Radio Topo. Hoy, 17 de febrero del 2014, para todos vosotros, Onda Negra a través del 101.8 de la frecuencia modulada. Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Bueno, compañeros, hoy vamos a empezar otro programa de Onda Negra Radio Topo, programa de la CGT. Esta vez vamos a cambiar el chip un poco. Normalmente siempre estamos poniendo música y os presentamos a grupos de rock, normalmente de los años 60, 70. Bueno, esta vez cambiamos completamente de chip. Nos vamos a Sudamérica y vamos a hablar de la música revolucionaria que se hacía en torno a los años 70, canciones, bueno, que han tenido mucho sentido y que siguen teniéndolo hoy día, porque, como veréis, Sudamérica ha sido siempre cuna de dictadores y sigue siéndolo. Y vamos a empezar con un tema, para que vayáis conociendo un poco a toda esta gente que estuvo militando, luchando, y algunos dejaron hasta la vida, por defender sus ideas. Han sido auténticos trovadores de los de verdad. Empezaremos con Gabriel Salinas y el canto a mi América, un tema que compuso Mario Benedetti y Daniel Biglietti. que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor saco de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todo el camino que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de derramar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, grito mestizo y fusil, y esas puertas no se abren, el pueblo las ha de abrir. América está temblando, el siglo se vuelve azul, pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar, peleando aprendió a cantar. Bueno, seguimos con la campaña de movilizaciones del público 100%, una nueva movilización. La nueva concentración de la campaña 100% público contra las concertaciones y privatizaciones en la sanidad, en la educación, en todo. Tras la concertación del pasado martes contra los conciertos educativos y privatizaciones, este próximo martes le toca a la defensa de la sanidad pública. El martes a las 2 de la tarde en el clínico. Os esperamos a todos. Y continuamos con nuestra campaña de los lunes al sol. Los lunes al sol, hoy lunes 17 de febrero, hemos tenido otra cita en la Plaza de España a las 6:30 por la readmisión del miembro del comité de empresa en FCC de limpieza pública. Y los que nos quedan, los que nos quedan todos los lunes hasta septiembre, que viene, que tendremos el juicio. Bueno, esto en cuanto a acción sindical, a movilizaciones. Tenemos un curso en la Universidad de Zaragoza, créditos homologados. El miércoles, el 19 de febrero, a las 7 de la tarde, en el edificio de Interfacultades del Campus San Francisco. Educación basada en el respeto a los animales. Más información en cgtaragón.org. CGT Huesca inaugura su nuevo local. El viernes 14 de febrero, CGT Huesca inauguró su nuevo local. Bueno, y ahora queremos, ¿qué les vamos a poner? Bueno, vamos a tomar un tema de Carlos Mejía Godoy. Carlos Mejía Godoy fue un cantautor nicaragüense. Os pondremos un tema que se llama Las mujeres del Cuá. Esta persona fue conocida años después en España haciendo canciones un poco más pachangueras, como podía ser El Cristo de Palacagüina o Son tus perfúmenes, mujer. Pero bueno, aquí lo vamos a ver recuperando lo que es la esencia de lo que es la canción reivindicativa en Sudamérica en aquellos años. Os dejamos con Carlos Mejía Godoy y Las mujeres del Cuá. Thank you.

de las mujeres del Cuá, que bajaron de los cerros, de los cerros, por orden del general, de la María Venancia y de la Mandarina, dos hijas de la montaña que no quisieron hablar, dos hijas de la montaña que no quisieron hablar. Después de... Os vamos a contar, después de que el jueves pasado CGT y la Coordinadora de Organizaciones Feministas fuera expulsada de las Cortes, sabéis que se debatía una moción, bueno, un tema de debate en contra de la reforma de la ley del aborto presentada por Izquierda Unida, el PSOE, CHAM e incluso PAR, pues ahí estuvo la Coordinadora de Organizaciones Feministas a gritar aborto libre. Aborto libre porque es lo que pedimos la decisión, la capacidad de decidir las mujeres, que parece ser que no lo van a recortar, no tenemos capacidad de pensar en determinadas situaciones. Bueno, y siguiendo con las acciones en contra de la reforma de la ley del aborto, en contra del anteproyecto que ha hecho Gallardón en diciembre, que ya sabéis que si llega a ley, pues la gran mayoría de las mujeres van a tener que ir a abortar fuera de España. Pues este jueves vamos a hacer un acto simbólico de registrar nuestro cuerpo, nuestro vientre en el registro de bienes inmuebles, ¿no? Digamos que pedimos que nadie tiene derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y que somos las, digamos, soberanas de nuestro cuerpo. Con eso también continuamos con la recogida de firmas, que podéis pasar por CGT, costo 157. En contra de la reforma de la ley del aborto, por una maternidad libre y responsable, por un aborto seguro. Pedimos que los derechos sexuales y reproductivos por fin formen parte de la Constitución española y pedimos que se quite de delito penal. Digamos que ya que nos van a intentar quitarnos derechos, pues nosotros vamos a ir un paso más allá y vamos a pedir más. Vamos a pedir que desaparezca del Código Penal todo el tema relacionado con los abortos. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos suficiente capacidad de decidir en esos momentos, decisión bastante dura, por cierto, de lo que queremos o no queremos. Bueno, y ya sabéis, os recuerdo, este jueves hacemos un registro en el registro de bienes inmuebles, un acto simbólico, que ya se ha hecho en otras partes de España, se ha hecho en Madrid, se ha hecho en Oviedo, en Gijón, en Avilés, en Barcelona, en Bilbao. Y pues desde Zaragoza, pues aquí de Zaragoza no nos vamos a quedar menos, ¿no? Y seguimos recogiendo firmas y próximamente os plantearemos más opciones. También, si queréis haceros una foto por el cartel para colgar en el Flickr de la coordinadora, pues podéis pasaros por CGT o llamáis al local, que es 9621-1675, y ya quedamos ahí, os hacemos una foto y digamos que queremos plantarle cara y poner cara a las personas que realmente están en contra de lo que supone este anteproyecto. Y por eso pues estamos colgando fotos de las personas con un cartel que pone por una maternidad libre y responsable y por un aborto seguro en la web, en Flickr. Bueno, y seguimos con la musiquica. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a un cantante chileno. Viene de la saga de los Parra. Habéis oído todos hablar de Violeta Parra, de Isabel Parra, su hija, y este es un grito de Ángel Parra. Os vamos a poner un tema que es del año 69. Habla del banquero, de lo que eran los banqueros, para que veáis que, bueno, que hace un montón de años en Sudamérica, lo que está pasando ahora, pues prácticamente pues, ha pasado siempre. Os dejo con Ángel Parra y el banquerito. Está sufriendo el banquero, qué penitas llevará. Será Vietnam, será Biafra, lo que lo hace llorar. Ay, pobrecito el banquero, llora y llora de dolor. en Suiza y en Nueva York. ¿Por qué lloras, banquerito? Vení, dime la verdad. ¿Será el Perú, será Cuba la causa de tu penar? Los amantes de tu esposa, tu precoz senilidad. Nuestro banquero es un hombre de mucha capacidad. Él trafica con el hambre, la angustia, la libertad. Todo lo vuelve dinero con su talento y bondad. El banquero tiene diarios, radios y televisión, y con cariño reparte lo que él llama información. Si la noticia es de USA, él le da su bendición. También el banquero tiene a su servicio un partido. ¿Para qué decir el nombre si es de todos conocido? El partido lo defiende si se llega a equivocar. Le regala una embajada en Francia o en otro lugar. El banquero y sus millones y su tremenda decencia anda en busca de un lugar donde se vendan conciencia, porque en la que se le acabó la paciencia. Bueno, continuamos con la información y pues os vamos a comentar la presentación de las marchas por la dignidad en Zaragoza. Mañana, 18 de febrero, presentamos las marchas por la dignidad en Zaragoza. En el Centro Cívico de Licias, que está en la Avenida de Navarra, número 54, a las 7 de la tarde. Y decimos que no al pago de la deuda, sí al trabajo digno, sí a la casa, servicios públicos para todos. Y van a intervenir, y pues bueno, pues viene Diego Cañamero, desde Andalucía, José Coy, desde Murcia, Pilar Imaz, que es de Marea Verde, y Pablo Ijar, de Stop Desahucio. Presentará Asun Gulina, Plataforma Solidaridad Tour y Parque Goya. En la fila cero, Adriana de Marea Blanca y David Ubico, de Intersindical. Ámbito sindical, reforma, paro y precariedad. Zona de Mujeres del Carbón de Teruel. Asamblea organizadora, marchas 22 de M de Huesca. Y Mariano Mérida, de Marea Azul. Y de músicos, pues estarán Martín del Grupo Nadie, La Joven Pachanga, Grupo Adeván, con Jesús Lucea, la J de Isorray, Villa Nuey y Joaquín Carbonell. Y también, pasado mañana, estará la presentación en Huesca de las marchas del 22M en Aragón. Presentación en Huesca de las marchas, con Jesús Rodrigo, Pedro García y Yolanda Sancho. Esto lo realizaremos en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Huesca, en los Porches de Galicia, a las 7:30. Y bueno, pues continuamos con... Este sábado, quería recordar también que con el tema de Marchas de Dignidad se va a estar todo el sábado, de 10:30 a 8:30, pues unas mesas informativas, y distintos colectivos van a apoyar todo el tema de Marchas de Dignidad y van a estar ahí presentando y dando información. Por supuesto, la coordinadora de organizaciones feministas y a través de Desideria, el colectivo de Desideria Jiménez, va a estar ahí recogiendo firmas en contra de la reforma de la ley del aborto, y bueno, pues iremos haciendo también con el cartel de Flickr para que veáis que ponemos la cara.

Bueno, todos sabéis, habéis leído la noticia de los abusos sexuales que ha habido contra en un colegio de los Agustinos de Madrid, donde un profesor de filosofía, religioso él, por supuesto, de alguna manera abusó durante una serie de años de sus alumnas. El problema no es que ya no estén detenidos el jefe de estudios, que no denunció el tema, y el director del centro, que lo calló, el Colegio Valdeluz. El problema reside fundamentalmente en que la Comunidad de Madrid sabía de los abusos sexuales a una alumna y no denunció. La Comunidad de Madrid atendió durante un año a una de las menores, que supuestamente fue agredida por el profesor de música y filosofía. La Consejería de Asuntos Sociales aseguró en su informe final que había verosimilitud en los abusos sexuales que decía haber sufrido la joven, y los trabajadores del Servicio de Intervención en Abuso Sexual Infantil recomendaron a los padres que denunciaran los hechos. Los padres no lo hicieron, pero la comunidad tampoco acudió a la Fiscalía para poner en conocimiento lo que había ocurrido. Un portavoz del Gobierno regional asegura que el Código Penal se lo impide, al tratarse de un delito semiprivado. Ya volvemos otra vez. Contra la libertad y la integridad sexual, cuya denuncia solo le corresponde a los progenitores de la menor. Fuentes de la Fiscalía del Estado consultadas se negaron ayer y apelaron a la máxima protección de la joven. Aseguraron que se podían haber evitado más agresiones en el centro Valdeluz, donde en estos momentos hay alrededor de una decena de denuncias. Según confirmaron fuentes policiales, la menor tenía 17 años cuando acudió en enero del 2007 con sus padres al Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil, dependiente del Instituto del Menor y de la Familia y la Consejería de Asuntos Sociales. Los especialistas de este servicio la atendieron hasta febrero de 2008, cuando emitieron un informe. Destacaron que la menor, que ahora tiene 24 años, sí sufrió abusos sexuales, supuestamente por parte de Andrés Díez Díez. En ese caso, los técnicos le explicaron que podía denunciar el caso. A partir de ahí se abre un debate en el que los especialistas en menores y en derecho penal no se ponen de acuerdo. Según fuentes de la Fiscalía del Estado, la Comunidad de Madrid podía haber informado al responsable de menores del Ministerio Público para que investigara lo que ocurría en el colegio. Al pasar estos datos, se está poniendo sobre aviso a la autoridad para que investigue si es el único caso o, al revés, hay más víctimas, reconocen fuentes de la Fiscalía. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, defendió ayer la opinión contraria. Afirmó que los abusos sexuales entran de los llamados delitos semiprivados. Ya volvemos otra vez al tema. Que recoge el artículo 191 del Código Penal. Este recoge que para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal. Según este precepto legal, solo la propia víctima o los tutores legales pueden denunciar. Si los padres no denunciaron, la Comunidad de Madrid no podía acudir a la Fiscalía, sentenció Moix. Un sujeto verdaderamente curioso en las distintas tramas que hay con la justicia dentro de Madrid. Un catedrático de Derecho Penal, que prefirió permanecer en el anonimato, se basó precisamente en el citado artículo 191 del Código Penal para defender justo la tesis contraria. El fiscal pudo recibir una simple información de todo lo que ocurría por parte de la Comunidad de Madrid y a partir de ahí ponerse a trabajar sobre el caso. Podía haber intervenido sin ningún problema. Este catedrático puso como ejemplo al médico que atiende a una mujer víctima de malos tratos o de violación. Bueno, la Fiscalía Regional insiste en que los trabajadores no podían darse cuenta, y esta situación donde a la Fiscalía a la Comunidad de Madrid acude una menor de edad y tiene constancia de esto, pues evidentemente en el momento en que sale de donde procedía y pertenecía, pues hacen la vista gorda. Si hubiese sido otra situación, estamos seguros, absolutamente seguros, de que hubieran tomado cartas en el asunto. Pero con los Agustinos hemos topado. Bueno, pues empezaremos ahora con otro cantante. Esta vez nos vamos al Uruguay. Concretamente de Montevideo viene Quintín Cabrera. Vamos a tomar un tema que se titula Seré Curioso. Habla sobre un ministro, pues, que aparece en la primera portada de un diario con su sonrisa siempre, como si estuviera riendo. Esta canción se la podíamos dedicar al ministro Bert, por ejemplo, y se podía hacer extensiva a toda la corte del Partido Popular. Lo que pasa es que hay algunos que son tan sosos que ni se ríen. Entonces no puede ser extensiva a todos. Os dejo con Quintín Cabrera y Seré Curioso. Exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Bueno, dentro de poco es el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Como CGT, pues hay un manifiesto este año, ¿no? Busca una mujer que no sea precaria, ni sumisa, ni devota, ni invisible. Bueno, os voy a leer a continuación el manifiesto. Es es cortito, la verdad es que, pero es muy explícito. Todos los días, y de manera especial el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en el contexto actual que estamos viviendo de constante pérdida de derechos y libertades, las personas que conformamos la CGT luchamos contra todas las discriminaciones y por conseguir la igualdad, y lo hacemos junto a todas aquellas otras personas, colectivos, movimientos, asambleas, organizaciones que así lo quieren y sienten. A nivel global nos sobran los motivos para la lucha, pero particularmente en este país las causas por las que rebelarse son múltiples. Por ejemplo, la precariedad laboral, la brecha salarial entre hombres y mujeres, hay un estudio que en Aragón creo que vaya del orden del 24%, la desigualdad de oportunidades, la feminización de la pobreza, la sobrecarga e invisibilidad de los cuidados, la ausencia de corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados. La violencia machista este año está siendo un año particularmente duro para las mujeres. Han muerto asesinadas unas cuantas más que en promedio que otros años, ¿no? Ya sabéis que con la nueva reforma de ley que pretende la Gallardón, si no estás ingresada 24 horas por los golpes que has recibido por tu pareja, ya no cuentas en la estadística. Pero bueno, parece ser que hay cardenales que deben doler menos. Tenemos que luchar contra esta cultura patriarcal. También luchamos por la no reforma de la ley del aborto que tenemos en estos momentos. Digamos que no queremos este anteproyecto que viene en marcha. Luchamos porque vemos que hay continua represión en el derecho a la identidad personal, por la expropiación y en la expropiación del cuerpo. En definitiva, contra la precariedad, la explotación y la exclusión social. Por supuesto que agradecemos públicamente en este 8 de marzo a todas las mujeres que nos han precedido en la lucha, a las que luchan día a día y a las que ahora se incorporan con la ilusión de construir todas juntas un mundo mejor, nuevo e igualitario. Desde CGT llamamos a toda la sociedad y a la movilización a seguir defendiendo la igualdad y la justicia social. Sin medios de subsistencia nos lleva a la indigencia este Estado, no. Acción directa, sororidad y autogestión. Bueno, otro día ya hablaremos de lo que es el término de sororidad. Que sepáis que aquí el 8 de marzo, en principio ya se está planificando la manifestación y os informaremos de la hora y recorrido cuando esté aceptado. En Sudamérica ha habido muchísimas mujeres comprometidas dentro de la canción como cantautoras, empezando por Violeta Parra, que ha sido un poco quizás la más representativa de todas. Pues bueno, tienes gente como Mercedes Sosa, en Cuba teníamos a Sara González, y bueno, se me van a olvidar pues cantidad y cantidad de todas estas mujeres que han estado comprometidas con la causa. Y como no puedo nombrar a todas, vamos a poner un tema de Soledad Bravo, una cantante venezolana, un tema que le dedica a uno de los grandes símbolos de la revolución que ha habido en Sudamérica. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Che Guevara. bandera con la luz de tu sonrisa, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos. Te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, que sepáis que CGT ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la muerte de varias personas inmigrantes en la frontera de Ceuta. La Confederación General del Trabajo ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue los hechos del pasado 6 de febrero en la frontera de Ceuta, con el objetivo de que se abran diligencias para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades en su caso. El sindicato CGT ha registrado un escrito de denuncia en el cual se insta a la Fiscalía a que se abran diligencias y actuaciones para esclarecer los hechos, pues son competencias para su investigación del Ministerio Fiscal, por existir responsabilidad directa e inmediata de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la acción lesiva que originó el ahogamiento de los inmigrantes y en la presunta expulsión ilegal de los testigos de los hechos. La secretaria de Acción Social de la CGT, Irene de la Cuerda, ha declarado que es obligación de la Fiscalía investigar los hechos en los que resultaron muertos al menos 9 personas inmigrantes, así como la deportación de los inmigrantes que alcanzaron suelo español, pues se deduce una vulneración de los derechos humanos. Al tiempo que ha comentado que el sindicato queda a la espera del resultado de la actuación del Ministerio Fiscal para iniciar otras acciones. CGT ha recordado a los medios de comunicación congregados que el objeto de la denuncia es que se abran diligencias para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades en su caso, ya que es un asunto de la máxima gravedad, al que no se le puede echar tierra encima esperando que pase su interés mediático. Esto lo firma el Gabinete de Prensa Confederal de la CGT. Un tema muy serio que podía abrirse en un debate, porque desde luego aquí habría mucho que decir, aparte de las vallas en Ceuta y Melilla, que también podríamos hablar mucho de ello. Bueno, vamos a olvidarnos de este tema y vamos a seguir con la música sudamericana, de revueltas, por supuesto. Y no podíamos olvidarnos de uno de los principales cantautores que ha habido en Sudamérica, una persona muy comprometida. Su compromiso lo llevó hasta tal punto que fue uno de los tantos cientos y miles de personas que fueron asesinados por el dictador Pinochet, concretamente en un estadio de fútbol. Nos referimos a Víctor Jara. Y una canción que ha llegado a ser ya casi como inmortal. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bueno, continuamos con una noticia que, bueno, cuando menos es curiosa, que dice que llueven miles de octavillas en la Sagrada Familia de Barcelona. Acción de la CNT contra la nueva ley del aborto. Y esto, vamos, o sea, pues la mañana del 14, del día del viernes 14, la CNT llevó a cabo una acción reivindicativa en la Sagrada Familia de Barcelona. El acto consistió en lanzar miles de octavillas contra la nueva ley del aborto impulsada por el gobierno del PP desde una de las torres del templo. Fuera fascistas de nuestras vidas. Concentración 20 de febrero, delante de la Catedral de Barcelona. Esto para que veáis que los colectivos, los anarquistas, no estamos parados de ninguna manera. Y hacemos alguna... No me gustaría que nos fuéramos sin despedirnos de Bravo Molina. Bravo Molina, que era un cantante mexicano, muy poco conocido, pero vamos, un gran cantautor. Lo llamaban El Indio. Y aquí está todo este programa un poco dedicado a la música sudamericana de los años 60, la música reivindicativa. Por supuesto, no podemos dejar de escuchar la zamba del guerrillero. Os dejamos con la zamba del guerrillero. negro cortejo de pájaros negros, una tumba oculta en la selva fiera. En el pueblo dicen que han muerto un paisano, en la ciudad dicen que es un guerrillero. En el pueblo dicen que han muerto un paisano, en la ciudad dicen que es un guerrillero. En un hondo agujero metieron tu cuerpo, ni una cruz pusieron en tu tumba indigna. No quieren que nadie se entere dónde queda, solamente quieren que sepan que has muerto. No quieren que nadie se entere dónde queda, solamente quieren que sepas que has muerto. Guerrillero, guerrillero, ¿en qué estrella tú estarás? Guiando la tropa de amigos que han muerto, como tú en la sierra tan lejos del mar. Con el cuerpo lleno de plomo y de ideas, de versos de fuego, de amor y de paz. Barbas largas, tus ropas raídas, tu pelo mugroso, tus botas podridas, pero qué limpieza había en tu mirada, entre esas guirnaldas de sangre cuajada, pero qué limpieza había en tu mirada, entre esas guirnaldas de sangre cuajada. Bueno, y con esto nos despedimos ya de todos vosotros. Recordar que el lunes que viene estaremos de 8 a 9 en el 101.8, Onda Negra, con todos vosotros. Salud, autogestión y apoyo mutuo, porque el mundo no cambiará solo. Que esperaban tanto de tus sueños locos, guerrillero. Guerrillero, ¿en qué estrella tú estarás? Guiando la tropa de amigos que han muerto, como tú en la sierra tan lejos del mar. Con el cuerpo lleno de plomo y de ideas, de versos de fuego, de amor y de paz.